¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Fronteras Radio, 107.8 frecuencia modulada. Y también en el portal iVox. Somos Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos desde el siglo pasado, desde 1999, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, aquí en Fronteras Radio. Había una vez un tiempo en este país que era todo muy muy bonito, en Navidad, que te regalaban unas cajas de polvorones donde tú la abrías, salía un almanaque precioso. Ya aquí nadie regala almanaque, con lo cual estoy mirando para atrás y no hay almanaque nuevo. En mi trabajo tampoco ha llegado ningún almanaque nuevo. Así que por gentileza de nuestros amigos de Misterio de la Ciencia, yo miro aquí en la BlackBerry y estamos a 3 de enero de 2013. 13, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha bien? No, digo a mí. Hola, cuéntame. ¿No se te escucha bien? Cuéntalo. ¿Se me escucha bien? No, espérate, cuenta los números primos del 50 para atrás, alternos. No. Se escucha, no quiero contar, no quiero entrar ni para adelante ni para atrás. Tú no quieres contar, ¿no? Ni para adelante tampoco. Bueno, saludos David Chacón, saludos Manuel Jiménez del Barco, saludos José Luis Muñoz, saludos Sergio, que está en el público, Sergio tendrá un apellido, luego nos lo dirá, saludos Juan Manuel Macías. Juan Manuel Macías, José Luis Espí, y llega la asistencia médica. Que por si pasa algo, nuestro compañero Álvaro P. Martín, que no tiene silla, ¿no? Sí, tengo silla, pero vamos. Pues te pones aquí micros. Me callo. ¿Cómo te vas a callar? ya compartiremos micrófono. Pues sitúate por ahí. Bueno, pues yo pensaba que hoy iba a ser un programa hoy un tanto así. Digo, está entre el mundo primero del año y tal, ¿no? En ahí hay ganas. Bueno, nos vamos a la escaleta. Espérate que se me ha perdido. ¿Qué? Bueno, ¿saben los oyentes que es la escaleta? Eso no es claro. ¿Seguro? Seguro. Ah, bueno. ¿Se cree que tenemos oyentes nosotros aquí cualquiera que nos salga una escaleta? Nuestros oyentes son de calidad, se van. No lo dejamos ni entrar, vamos. No, por favor. Por si acaso. Bueno, después de la intro y la presentación de Alfonso y el avance de los temas a tratar, que ni se me ocurre hacerlo nunca. Porque esto es un poco así como aleatorio. No avances, por si acaso no avances nada. No avances nada. Nos vamos con las preguntas que nos han hecho. Que, por cierto, estoy pensando que son preguntas que nos han llegado hace un rato. Una la escribieron ayer. Como tenemos tantos medios por donde nos escriben, no nos da tiempo a preparárnosla concienzudamente, como se suele decir. O sea, hablamos un poquito, pero la apuntamos como tarea para ya en otro tiempo hacerla con más extensión, ¿no? Uh-huh. Una de las preguntas ha sido a través, espera, no me acuerdo, a través de Twitter, de mi Twitter, de Serpiente, que me dice en Twitter, te he mandado una pregunta al correo, con cual ahora me voy al correo. Eso es organización. De que verdad, en Twitter hay poco espacio para hacer preguntas. Para hacer preguntas. Twitter, allí estaba hablando yo con Juanma, de verdad, y te pones negro, ¿eh? Sí, sí. Porque es que no puede con las 124 caracteres. No, hombre, no, si Twitter es lo mejor. Es lo mejor. Para según información. Pero para poner enlaces. Para poner enlaces para comentar. ¿Eh? Pero para responder a preguntas con monosílabos. Que si lo que acabo de decir te va a servir para que tú te sientas bien con esa falta que tú tienes de no comprender Twitter, pues. Estoy orgulloso de mis 31 seguidores, ¿eh? Buah, en el 31 seguidores, tío. Luego te diré que los seguidores en Twitter realmente no te mide la influencia, ¿eh? Porque tú puedes tener 6.000 seguidores y no leerte a nadie, ¿eh? Yo te lo explicaré. Serpientes. ¿Por qué no lo he explicado? ¿Lo explico ahora? Sí. Es muy fácil. Tú tienes seguidores, pero como en Twitter utilizas las listas, yo utilizo las listas, yo no miro a la gente. Con lo cual, si yo te sigo para que tú me sigas y me dejes en paz, y tú te creas que yo te sigo, pero no te sigo, pues yo miro las listas. Si no te tengo ninguna lista, ¿qué más da que te siga? Que no. O sea, da igual. ¿Entiendes? Ha quedado clarísimo. Atención, pregunta desde Navarra, desde Pamplona. Hola, Alfonso y todos los astrojerezanos. Este es el correo, este voy a leer otro. Y astro sanluqueños. Y astro sanluqueños. De Sanlúcar de Barrameda. Feliz perihelio 2013. Que es para felicitar el año y me parece un poco tarde. Tarde, bueno, da igual. Quería haceros una pequeña pregunta, pequeña, y un trozo de preguntas, ¿sabes? Quería hacer una petición, ¿no? Sí, una pequeña pregunta sencilla que me ha surgido viniendo hacia el trabajo. Vaya. Con lo cual se deduce que cuando va a trabajar va pensando en astronomía, lo cual es bueno. Sí, sí, sí. Porque están las nubes. Bueno, también. Depende, si va conduciendo, no. Bueno, tú sabes. Dice, por fin hoy he vuelto a ver un cielo azul, con su luna a mediodía. Y algún avión con su pequeña estela. Yo creo que es que está enamorado. Aparte. Dice, y ahí mi duda. Me ha recordado a estos cometas que se aproximan para este 2013. Dicen que puede que sean 15 veces más brillantes que la Luna, que es el cometa que yo os mandé. Bueno, la referencia al cometa. Yo hasta ahora no ando cometa. Dicen que puede que sean 15 veces más brillantes que la Luna llena y visibles a pleno día. Dice, pero con Murphy, el de las leyes, seguro que revienta antes porque lo calienta el sol, ¿vale? Pero bueno, en caso de que sea así, qué maravilla sería, ¿cómo se vería? Pregunta, ¿cómo se lo vería? ¿Estaría quieto en el cielo? ¿Se notaría movimiento en un día? ¿Se vería de noche? ¿Se vería de día? ¿Giraría con las estrellas? ¿Lo vería cada día más grande? Son preguntas que él se iba haciendo cuando iba a trabajar. Y es 15 veces más brillante que la Luna, se vería de día. Y menos mal que, claro, que no trabajaba muy lejos, ¿sino? Bueno, claro, ¿no? Espero que esto no, que ya sé cómo. Uf, no entiendo lo que pone. Que ha escrito desde el iPhone este. Espero que. Mientras no conducía. Que no sabe cómo acabaría. No sé. Más o menos se sabe la respuesta. O sea que la hecha está para fastidiar. Dice, pero me gustaría que lo comentarais ya que alguna duda si tengo me parece interesante. Pues eso, que te lo mando a tu correo, claro. Venga. Dice, en un tuit no puedo hacer esta pregunta, ¿cómo la vas a hacer? Sí, ¿cómo haces en Twitter? ¿Eh? Imposible. ¿Cómo se ve un cometa de esto? ¿Un cometa cómo se ve? Yo lo he visto. ¿Alguno? Pues nada, hemos visto algún cometa bastante brillante. Últimamente no, por desgracia, pero parece ser que el 2013 va a ser un año propicio. Se comentan un par de ellos. Hace unas semanas. Y yo mismo comenté que había un par de cometas por ahí que iban a venir y que tienen muy buena pinta, pero claro, buena pinta tienen mientras se aproximan, después lo que ha dicho nuestro querido oyente, que puede explotar, las leyes de Murphy no intervienen ahí a saco. Pero cuando el cometa está como los dos últimos mejores así que hemos visto, que era el Yakutake y el Hale-Bopp, pues se ven en el cielo perfectamente de noche, por supuesto. Se les ve la cola. Si es muy, muy brillante, se puede llegar a ver de día. se puede llegar a ver de día. Y tenemos sensación de que está quieto en el cielo, ¿eh? No vemos una cosa moverse. La gente lo confunde muchas veces con estrellas fugaces, algo que se mueve, con una estela, algo que va rápido. No, se ve quietecido en el cielo, pero de una noche, bueno, se ve salir por el, más o menos por el este y ponerse por el oeste como cualquier objeto en el cielo, pero respecto de la estrella fija se ve quieto. Y sí que se no puede notar, según sea, si está muy cerca del sol o se va aproximando, de un día a otro, sí, o en un par de días sí se nota un poco de diferencia, sí, que se ha movido. En la misma noche tú lo miras a una hora y lo miras al cabo de dos o tres horas y no puedes apreciar gran cosa, pero de un día para otro sí se puede ver que sobre el fondo de estrellas, si conocen un poquitín las constelaciones, se va desplazando un poquito a diario. Se hace más largo, ¿no? Claro, conforme se acerca al sol la cola es más larga y le sale la segunda cola algunas veces, la iónica, en fin. También puede ser la posición o la dirección que lleva el cometa, ¿no? Porque claro, si viene como mirándonos de frente, se le va a ver poca cola, ¿no? Sí, sí, si la cola es muy transversal a nosotros, pues se verá mucho. Ha habido cometas muy grandes que han tenido poca cola precisamente por eso. El Halley, por perspectiva. El Halley tenía menos cola aparente que el Hyakutake. Tenía la cola más extensa, sí. De por sí también varían el tamaño de las colas. Uh-huh. Casi al mismo tamaño o a la misma distancia hay cometas que tienen colas más espectaculares que otros, pero también todo depende de la composición del cometa. Apuntad esto. Los cometas son, ¿cómo era? Como los gatos. Bolas de como los gatos. Son los cometas colas. Son como los gatos. Como los gatos. Tienen cola y hacen lo que le dan la gana. Ah, más o menos, sí. Y eso lo dijo un señor que se llama Levy. Ah, Levy. Que sabe de cometas. Sí, sí, ese es. Una pregunta, que es que a lo mejor me he equivocado. ¿Ha dicho que puede ser 15 veces más brillante que la luna? Sí, sí. Eso debe ser de día. Sobre eso hay mucho que hablar, ¿eh? Por primero, eso depende de si sobrevive al paso por el sol. Después, esa luminosidad la va a tener cuando esté al lado del sol, con lo cual no lo podemos ver. Se refiere al cometa Ison, descubierto por Vitaly Nevsky y Artyom Novichonok, astrónomos aficionados. Sí. O sea que cuando tenga esa luminosidad no lo vamos a poder ver, por así decirlo. Es una luminosidad que lo podríamos ver desde un satélite en órbita fuera, muy separado de la Tierra. Y son 13 veces la Luna. Pero está detrás del Sol. De todas maneras, si lo tienes al lado del Sol, no lo puedes ver. No, ya, o sea, si tú tienes la Luna, la Luna nueva, no la puedes ver. 13 veces más grande que la Luna, recuerdo, es una magnitud y pico más. ¿Sí? Porque es logarítmica, ¿eh? Cuidado. Cuando esté lo suficientemente alejado angularmente del sol como para verlo al amanecer o al anochecer, pues ya no tendrá esa luminosidad. Yo cuando vi la noticia me recordó un poco lo que se comentaba hace un par de años de Marte con la Luna. Vaya milonga. Hablando de Marte, pasará cerca de Marte. Ajá. En octubre y la Curiosity podría tomar una foto. Ajá. ¿Cómo se vería un cometa desde Marte? Pues igual que pues muy, muy parecido desde aquí. Conforme se acerca al sol, porque hay menos atmósfera. Bueno, también es verdad. La calidad siempre del cielo allí será mejor. Pero el cielo es rosa. Chaval. Pues mucho mejor, ¿no? El cielo es rosa. Pues mucho mejor se verá, ¿no? De noche no. Pero de noche no. De noche no. De noche es negro. El cielo es rosa debido al polvo que el viento envía a la atmósfera. Pasará a 1,2 millones de kilómetros del centro del sol. ¿Vale? Uy, somos cerquita. Son muy cerquita. Se lo come, vamos. Vamos a hablar de 1-1, ¿eh? Pues no escuchamos. Muy cerquita, Otra pregunta. ¿Desde dónde nació Juan Sebastián Elcano? Otra vez. Aquí ahí lo vamos a aprender por nadie. Lo vamos a aprender para toda la vida. Que nos pregunta que no saben lo que es una Getaria. De Getaria. Eso es. ¿Getaria o Getaria? Getaria. Getaria. Como el ratón, caña de Sebastián. Que no sabe lo que es una escaleta. ¿Y una gaveta tampoco? ¿Qué? Una gaveta. Una deja esto en la gaveta. No. La escaleta es el cuadro donde se pone lo que vamos haciendo. Eso, la planificación. La planificación. En horas y en horas, en minutos. Timing. Exacto. La programación que nunca se respeta. Nunca se cumple. Y de hecho, la hemos terminado, pues. Estaba yo diciendo buenas noches, estabais terminando de ponerla. Rellenándola. Bueno, pues a través del Facebook de la radio, del programa, con punto azul, nos escribe Santi Maspons, no sé desde dónde, desde su celular, y dice: feliz solsticio de invierno. Aquí estamos rodeados de ateos por todos lados aquí, ¿no? Sí. Macho, que feliz Saturnalia. ¿Qué? Feliz Saturnalia. Saturnalia. Que no tiene que andar una sección de catequesis o algo, tío, porque esto está cada vez peor. Feliz solsticio de invierno, próspera nueva vuelta al sol. Siempre me han interesado los temas de cosmología y me gustaría que hablaseis de la teoría más aceptada. El Big Bang, la inflación, la expansión del universo, etcétera. Como se ha pregunta, ¿cómo se ha confirmado la aceleración de la expansión del universo? ¿Las galaxias más lejanas van más lentas? ¿El límite del universo visible estaría marcado por la distancia que recorrió la primera luz después del Big Bang? ¿Qué pasará cuando las galaxias más cercanas empiecen a alcanzar casi la velocidad de la luz? ¿Es mayor el universo que el visible? Un saludo y felicidades por el programa. Difundir conocimiento en este país tiene mucho mérito. No respondo ahora, después de la publicidad. Esas son muchísimas preguntas. Para el programa que viene. Eso es para un programita que se va a preparar y todo, ¿verdad? Especial. Sí. Santi. Ya me la habéis endosado. Bueno, pero pues, un programa de 4 horas. Sí, sí, sí. Santi, es mi tema favorito, pero exacto. Vamos, que son muchas preguntas, ¿eh? Y comerse el coco. Que sobre todo eso, comerse el coco. Yo no me creo nada lo que dicen. Sí, sí. Yo llevo hablando de lo mismo y sigue con la misma cara. Desde la primera vez que me escuchó. Que Santi. Hemos leído lo que tú nos has dicho, lo has escrito y lo prepararemos en condiciones para bien, para verlo, ¿eh? Aquí está Luciano haciendo una crítica de la pregunta de serpiente. Y que el Yakutake lo vio en las Azores, a simple vista, y era espectacular, sí, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Era espectacular. Coincidió con mi varicela. No, la varicela mía coincidió con la Hallebop. Con el Hallebop. Que por poco te lo pierdes. No pasé miedo. ¿Te vas a acordar de aquella, lo que nos pasó, no? Sí. Iba yo como José Luis Muñoz. Cuando yo salía al campo, no salgo, porque como no hay cometas, pues no salgo. Este año va a salir por lo menos 2 veces. A ver, si es verdad, si merece la pena algo. Con las botas de alta y con tanta webcam en telescopio, me temo que ni siquiera con grandes cometas. En vez de con la cosa que está que trae para emitir en directo la radio, que vaya con una webcam y que emita en directo el cometa. Pues, se podría hacer, ¿eh? Digo. Se podría hacer. Que lo pasé fatal aquella vez porque solamente fui con Luis María, cuando Luis María, y yo sigo siendo yo, fuimos los dos solos. Sacamos los telescopios, el telescopio, el grande, era la abuela. Sí. Y los prismáticos. Y entonces estábamos en Moravita, pero abajo. Y el cometa Hallebop estaba en el horizonte oeste, por encima de San Lucas, precisamente. Sí. Por aquella parte. Pero veíamos, había luna, estropeaba la visión, pero a lo lejos había un árbol. Y se movía. El famoso árbol. El famoso árbol ENT, ¿no? Era un ENT. Y el árbol cada vez más grande. Cada vez más grande. Y venía para ti. Y dice, Luis María, ¿ese árbol se mueve? Digo, parece que sí, ¿no? Dijo, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a recoger. Y no se movía el árbol, se movía el planeta. Porque era la sombra del árbol lo que se iba alargando. Pues claro, salimos pitando. Alfonso, susto. Ahí va cuarto milenio. Pues sí, pero no, te explico. Este programa colaboró. José Luis era testigo. Sí, doy fe. Nosotros colaboramos con bueno, era Tercer Milenio. No era Iker Jiménez, pero era Iker. No, era Iker Jiménez. Sí. Era Iker Jiménez, ¿verdad? Pero sí. El programa, ¿cómo se llama? El Láser. Milenio 3. Milenio 3. Sí, que era Iker Jiménez. Con Raúl Ruiz Verdejo de Onda Jerez. Y yo intervine en directo en Milenio 3 para decir que allí no había ovni ni había nada, lo que había era mucha gente. Lo que había mucha gente, eso sí. Uf, he visto tanta gente. Pasamos fue fatal. Tras ese programa que yo entré en contacto con esta agrupación. Anda, mira. ¿Ah, sí? Otro que fue atraído por el lado oscuro y llegó a la luz. Exacto, porque nos criticaron mucho porque decía que no debíamos participar en esas cosas. Nosotros decíamos que bueno, que nosotros no creemos en ovni ni historias de esas, pero... Si la gente va a mirar al cielo, ¿por qué no íbamos a ir con ellos? Que lo que nos pidió este chaval, que hacía el retorno del Brujo en Onda Jerez, televisión, que le cuando la gente viera algo, que nosotros le dijéramos que es lo que estábamos viendo. Y entonces la gente, un ovni, pues no, la estación espacial. Un ovni, no, pues el satélite tal y cual. Y la verdad pusimos un telescopio y estuvo la gente mirando rato. No, la verdad que lo pasamos muy bien. ¿En qué año fue? ¿2004? 2002, 2003. ¿Estabas tú de presidente? Sí. ¿Estabas tú en el colegio? Estaba en el colegio de los primeros años que entré yo al colegio, 2003, 2004, por ahí. Allí nos juntaríamos, Juanma, unas 2.000 personas. Cuatro, puede ser cuatro. Pues, eso es, 2004 puede ser, sí. 2004. Unas 2.000 personas habríamos allí, ¿no? Yo no he visto tanta gente, porque siempre estaba acostumbrado a ir cuando íbamos ahí a la carretera de Moravita, y el día que más, pues te encuentras allí tres telescopios y 7, 8 personas, 8, 10, 12, un día de Perseida, un poquito. Pero allí había cientos de personas, coche de la policía. Yo te llamé asustado. Bueno, no, yo estaba asustado, sobre todo por la gente fumando. Sí, había trigo, se podía meter fuego. Sí, era verano, estaba todo muy seco y... Y luego, ¿te acuerdas, Lito? Tiendas de campaña. Tuvimos que ir a limpiar aquello nosotros. Sí, sí. Que eso fue otra. Porque nosotros nos ensuciamos. Porque lo único que tiramos al suelo son las cáscaras de altamuses y se las comen las ratas. Pero aquello lo pusieron... De pena, ¿eh? Sí, sí, sí. No, en todos los lados. Yo no sé, yo me explico. Manía de ensuciarlo todo. La gente, el gusto que tiene de tomarse algo y tirarlo después al suelo. Mm. Y cuando hay botellones y todas esas cosas, después se pasan la basura, mañana entera y tonelada. Y bueno, es que no cuesta ningún trabajo echarle una papelera todo. Bueno, pero, pues Juan Jerez, -17.blogspot.com.es. Juanma. Sí. Yo lo conozco hace tiempo a través de Twitter. Y yo leía las cosas que ponía en su blog. Digo, este niño es candidato a la agrupación, pero hay cosas que escribe que tú sabes, ¿no? Pero bueno, pero como está en Granada, ajá, pues entonces no puede venir todos los jueves aquí a la radio. ¿De allí vengo yo? De allí vienes tú, de Granada, que su mujer es de Granada. Claro. Hace 2 semanas. Sí. Ahí va. Entonces, tú tienes un blog. Sí. Ahora mismo tienes una encuesta en el blog que yo he votado. No me acuerdo yo lo que voté. Cuando lo lea, lo votaré. Donde tú planteas... No, cuando lo lea me acordaré. Cuando tú planteas los temas que te gustaría que la gente... Sobre que escribieras. Sí. Ten cuidado con esta gente que son muy malos. ¿Eh? Pero bueno, mira. El universo, el origen de la vida, el fin del mundo, metafísica, geofísica, civilizaciones perdidas... Origen y misterios del cristianismo, misterios del mundo, Segunda Guerra Mundial, experiencias cercanas a la muerte, crisis mundial, ovnis, fantasma y póster gay, narraciones y otros. Cercanas a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte. ¿No? ¿Podría usted tuitear el nombre del blog? ¿Ahora mismo? Espérate, cuando... para que lo veamos. Que no, sí, lo ha dicho. Al principio lo ha dicho. Sí, pero luego lo cuelgo en la página. Juanma, ¿por qué empezaste a escribir este blog tú? Pues porque, más que nada por los caminos que hacíamos a Granada y las idas y venidas de Granada a Jerez, pues salían algunos temas y me decían mis compañeros de viaje que por qué no creaba un blog. Es más, el chaval que conducía el coche, Juan se llamaba también, tenía un blog que creo que se llamaba Donde se cuecen las judías, por si quieren entrar. Que son de narración y eso, no van consonancia con el mío, pero bueno, estaba bastante bien. Y me decía que todas esas cosas que yo decía en el coche, algunas pamplinas y demás, ¿por qué no las escribía? Así que cuando terminé el curso de primero de carrera, pues me decidí a iniciar el blog. Primero pensé en hacer un blog así relacionado con el misterio, pero también... de hablar de música, de cine, alguna narración que se me ocurriera y demás. Pero ya poco a poco fue rodando y bueno, pues me atraí más con estas cosas, con cosas del universo, que es lo que más me gusta, con cosas de cristianismo antiguo, de la Biblia. O la experiencia de aproximación a la muerte, ¿no? Ya, bueno, pero eso todavía... Eso te ha gustado. Eso le ha gustado a mí. Eso todavía no he tratado nada, pero es un tema también que me llama bastante la atención y lo puse ya. Por ejemplo, los fantasmas, porter gay y eso no me gusta tanto, pero digo yo, bueno, voy a meterlo ya que estamos aquí. Es que a mí me pasa, yo empecé a leerlo porque cuando yo lo leo a él me recuerda a mí cuando yo joven, ¿no? ¿Lo he dicho bien? A mí cuando yo era joven, ¿no? Sí. Era, eso. Porque, bueno, más jovencillo yo con 14, 15 años, mi hermana me compraba una enciclopedia, se llamaba Biblioteca Básica de los Temas Ocultos, y era el doctor Jiménez del Oso. Bueno, y pues a partir de ahí, yo he llegado a la ciencia, de verdad, ¿eh? Porque entonces yo leía, claro, ya os sonará eso a antiquísimo, leía a Erich von Daniken. Erich von Daniken. Que es hombre, el oro de los dioses. Habrá muerto ya, ¿no? Ah, supongo. No tengo ni idea, ¿no? Sí, el retorno de los brujos. Ese hombre era viejo ya cuando yo lo leía. Sí. Leía a Juan José Benítez. Que me. El primer bueno, pero todos hemos cometido pecados de jóvenes. Pero eso no son pecados, porque van a ser sí, pecados. Son pecados de juventud. ¿Pecado? Sí. ¿Tú sabes lo que es un pecado? Bueno, no entremos en eso. Según dice la Biblia, errar el blanco. ¿Qué Biblia? Cualquiera. La Biblia auténtica. La que está escrito en hebreo y arameo. En lo que es el Antiguo Testamento, en el Hebreo Arameo y la escritura griega cristiana. Pero lo importante al final, Alfonso, es que lleguen a la ciencia, al final. Sí, al final llega a la ciencia. Errar el blanco. Porque se decanta esa morralla que hay alrededor, esa pseudociencia, esas creencias, esa... Pero, sin embargo, vamos a ver, lanzo la pregunta y, por supuesto, podéis preguntarle a Juanma lo que queráis, ¿no? Se hace un programa de ciencia y tiene una audiencia, ¿no? Un tipo redes, ¿vale? Pero se hace un programa tipo milenio, cuarto claro, milenio, claro. Y arrasa, tío. ¿Por qué? Porque es más fácil creer que saber. Es más fácil creer que saber. ¿Por qué tiene mucho más éxito lo de Dan Brown? El Código Da Vinci, que cualquier libro de Hawking. Por cierto, ¿qué estudia el bloguero? Pues magisterio, educación primaria. Uh-huh. Aunque la gente... Mi amigo me dice, tío, ¿por qué no estudiaste antropología? Y yo, bueno, ¿por qué no estudiaste física, matemática? Yo, un cuerpo pequeño, ¿no? Estoy a tiempo todavía. No puedo. Estar a tiempo todavía. Como están las cosas, yo te aconsejo que después magisterio estudie otra cosa. Sí, no, bueno. Eso está claro. ¿Qué? Has dicho educación primaria, ¿no? Sí. Bueno, lo mismo podríamos decir de la física, ¿eh? Cuidado. Nuestro niño de 7 años, que no, hoy el profesor nos ha hablado de metafísica. Sería excelente. Y del Big Bang, eso sería estupendo. Bueno, del Big Bang sí, porque es una de las cosas que más me gusta y eso, porque eso cuando empezó a preguntar, yo me mordí la lengua porque... ¿Y tú te crees? ¿Tú qué piensas sobre el Big Bang eso? ¿Tú te lo crees? El Big Bang, ¿por qué no? Pero yo lo que nunca he entendido es cómo pueden saber que tiene 3.700 millones de años el universo. 3.700 millones. 3.700 millones. Y encima que estamos a la mitad del proceso de degradación o lo que sea, porque ya es que existen tres teorías supuestamente, el Big Crash, el universo plano y demás cosas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Es complicado. Big Crunch. Bueno, pues repetimos tu blog. Oye, ¿se te ha olvidado hablar una cosa a ti aquí? Y además el nombre casi lo lleva el blog, el del Jerez Deportivo. ¿Eh? Hombre, está claro. ¿No hablas en el blog del Jerez? ¿Qué? ¿No hablas en el blog del Jerez? Creo que he hablado alguna vez. ¿Alguna vez, no? Pero poco. La cosa no está... Se habla mucho. Pero no está tan mal, ¿no? No, bueno, pero no está tan mal porque últimamente es poco científico, ¿no? Ya es poco científico, ¿no? Pero bueno, a veces los sentimientos, pero la alegría esta últimamente me la da más el Cádiz que eres. Bueno, pues el blog se llama... Que el otro día se enfrentó al Sanluqueño. El blog se llama juanserex-17.blogspot.com.es. Yo lo voy a poner en la página del punto azul. Muy bien. Bueno, Juanma, tú puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Sí. Bueno, tu último artículo ha sido lo clásico de ahora, de la estrella de Belén. Sí. De la rueda maya te has hinchado a hablar. Me hinchaba a hablar porque... De los mayas. Que quería ver lo que decían los mayas y desde luego yo, por lo que he estudiado y he visto, un invento todo... No sé quién se inventó eso del fin del mundo. No hicieron ninguna profecía. Exacto, es una manipulación. Yo, ¿esto qué es? Escuché yo a Rigoberta Menchú quejarse. Sí. Y llevaba otra razón del mundo, que los mayas no habían dicho nada de eso. Y además el otro día lo pusieron en Twitter. Digo, me siento vacío. sin una amenaza cósmica sobre mi cabeza, de verdad. Necesito que una experiencia cercana a la muerte. Qué uf, claro. Qué me interesa a mí, tío. No se acaba el mundo, no te toca la lotería, Navidad. ¿Qué? Yo hago viajes astrales y eso, pero eso pertenece a otro programa. No, pero ya habrá fin del mundo. Sí, o sea, en 2011 creían que era Lenin iba a acabar con el mundo. ¿Verdad? A ver, a lo mejor algún cometa de esto. Bueno, el planeta, ¿cómo era? Nibiru. Hercólibus. ¿Hercólibus? Hercólibus. Eso está por ahí todavía, ¿no? Eso suena cada... Es recurrente, es de los temas recurrentes, salen por ahí. Que es como una especie de antitierra que... lo que se inventa esta gente. Vámonos con... Fantástico. Si os parece, con la sección Medicina Espacial, el espacio y los efectos sobre el cerebro. Toma ya. Toma ya. O sea, aparte de tener efecto en los huesos, tienen efecto en el cerebro. Sí, además, curiosamente, yo pienso que es el destino o algún brujo que nos haya hecho algún maleficio, muy relacionado con lo que hablábamos la semana pasada de las radiaciones. Porque resulta que unos señores que trabajan en la NASA, un sitio de estos, han hecho una investigación y la cosa es un pelín compleja. Resulta que... en el espacio exterior hay multitud de radiaciones. Una de las cosas buenas que tiene este planeta es que tiene una atmósfera respirable por el ser humano y una gravedad aceptable y tal. Y una de las cosas que tiene, que los chicos estos de los números y de la física que tengo aquí enfrente lo sabrán mejor que yo, es que tiene pues una serie de una barrera electromagnética que nos protege mucho de muchísimas de las radiaciones nefastas que rulan por ahí por el universo. Claro, cuando uno sale de lo que hablábamos la semana pasada, cuando uno sale de este sitio donde se está tan calentito, tan bien, tan protegido, pues empiezan a notarse estos efectos. Y se está investigando que uno de ellos, una de las muchas radiaciones que hay, la emisión de partículas HZE, lo de HZE viene por High Zeta y High Energy, Z es el número atómico, ese que todos aprendimos en... con la tabla periódica, helio, litio, sodio, hidrógeno, litio, sodio, potasio, etcétera, etcétera. Es decir, son elementos que tienen mucho número atómico, que no son los primeros de la lista, que son hierro, metales, ya con elementos con cierta enjundia, y que, claro, como vienen emitidos por estrellas y por entes bastante potentes, pues tienen mucha energía. Lo que hace que lo que pillen por en medio, pues lo afecte. Como habitualmente no pillan nada, porque el universo es casi siempre vacío, pues no pasa nada. Hasta que el ser humano decide plantar una nave allí en medio y que el ser humano que hay dentro de la nave pues reciba esas radiaciones. Estas, particularmente las emisiones HZE, se ha demostrado, o sea, se está investigando, que afectan al desarrollo de las redes neuronales. Es decir, una de las cosas que afectaría sería la aparición de síntomas neurológicos y nuestro queridísimo enemigo, porque no es nuestro amigo, el síndrome de Alzheimer. Y la primera pregunta que se hace uno, pero vamos, el Alzheimer no está relacionado con la senilidad, hemos llevado a un señor de 40 años, hemos esperado 40 años en el universo a demostrar. No, ¿qué es lo que han hecho? Para estudiar este tipo de patologías neurodegenerativas, es decir, que afectan al envejecimiento del cerebro y de su estructura, lo que se utiliza son modelos animales, sobre todo ratones. Entonces lo que se hace es... a la hora de investigar con tratamientos, con factores que influyen más o menos, se tienen estudiados una serie de modelos con ratones y se ven cómo afectan a los patrones de conducta a la hora de, pues, si se les enseña a moverse por un laberinto, a recordar algo, a que tienen que pisar una palanca concreta, tareas básicas, el movimiento, el equilibrio, y están viendo que ratones sometidos a esta radiación pues desarrollan antes síntomas que en el ser humano podrían simular el Alzheimer que ratones que no reciben esta radiación. Es un pelín problemático porque para las radiaciones el trípode que se habla de defendernos de las radiaciones es el tiempo, es decir, que estemos el menor tiempo posible, pero es complicado decir, mira, que este viaje lunar en vez de un mes va a durar dos semanas, ¿no? Complicado rebajar por ahí. Distancia, tenemos complicado, ya que salimos, es que salimos, ¿no? Y tampoco va a ser difícil. Échame para el lado ese agujero negro de ahí enfrente que me viene mal. Y el blindaje, se ha calculado que para que un astronauta en una nave no recibiera emisión, pues solo harían falta 2 metros de cemento o 2 metros de acero alrededor de la nave espacial, lo cual influiría muy poco su aerodinámica, como podemos entender. Con lo cual, está ahí el efecto y es complicado pues limitar el tema de los viajes, pero claro, como estamos hablando de viajar a Marte y todavía no hay un ave que nos pille cercano y lo haga rapidito, pues estamos empezando a enfrentarnos a viajes espaciales ya de una duración importante, en los que todos estos efectos acumulativos se van sumando. Bueno, es como el que dice, bueno, me la juego, ¿no? Yo sé que fumo y voy a coger cáncer de pulmón, pues sé que yendo a Marte puedo aumentar mis probabilidades de desarrollar Alzheimer. Intentar protegernos lo más posible, intentar investigar si hay algún tipo de fármaco que ralentice o evite ese desarrollo. Intentar descubrir prácticas, vida sana o tal alimento, o tal práctica higiénico-dietética que nos ayude a protegernos de eso. La astrobiología, esa ciencia, esa disciplina tan interesante, en la que no hace falta saber matemáticas, que es lo bueno. Y en la que le gusta a usted, ¿no? ¿Ya está? Espérate, que estaba yo mirando aquí tantas cosas. La escaleta... Que se me ha venido la... Uy. Cuando usted ha hablado de los mayas, yo creo que las civilizaciones precolombinas, por llamar de algún modo, ¿no? Que yo que he estado allí, los sudamericanos se enfadan mucho. Pues, ¿qué pasa? Que antes de Colón no había nada. Antes de Colón había muchas cosas. Y eso de que los llamen precolombinos les toca un poco las narices. Yo he tenido la oportunidad de hacer medicina en Nazca, donde los dibujitos... ¿En Nazca? ¿Que tú has estado allí? Sí, sí. No. ¿En lo de las pistas? Los dibujos. Sí, lo de los dibujos. Pero no me mire, ¿las pistas? En las pistas, sí. Una expedición médica que hice allí, pasé por Ecuador y fui hasta Cuzco y paramos en Nazca y tal. Y como iba con una universidad, pues me presentaron a investigadores y yo fui casi de rodillas. ¡Qué bien, antropólogo! ¡Cortadme de verdad! ¡Qué ovni es el que ha hecho esto! Y ellos mismos me decían, es una pena, porque nosotros somos historiadores, antropólogos, y nuestro gran obstáculo es convencer incluso a gente como tú, con cierta formación, que de verdad que no hay ovnis, de verdad. Que esto es perfectamente explicable atendiendo a la antropología y a la historia, etcétera, etcétera. Que queda precioso, decía nosotros, a nosotros nos encantaría tener una prueba de decir, han sido ovnis, ¿entiendes? Pero no. Pero, ¿qué va? Cada día que investigamos nos hace pensar más que simplemente es una... Como los dibujos en el maíz, ¿no? Eso, como los dibujos en el maíz o los hombres estos enormes que hay en los acantilados del sur de Inglaterra. Que igual, el sur de Inglaterra les encantaría decir que son ovni, pero el marketing subiría y tal. El hecho de que es una cultura poco investigada y que da muchísimo pie a... Vamos a meter aquí ya un hombrecito verde. ¿Tú sabes que... Juanma? No, yo leí sobre eso, no he entrado todavía en vereda para meterme ahí de meollo, o sea, puede que diga algún disparate, pero leí que se hacían con telas o no sé qué rollo, pero la verdad que hace un monigote de, no sé si tienen algunos 20, 30 metros, que se ve perfectamente, y más, perfectamente desde el aire, yo no digo ovni, pero un tanto extraño, ¿eh? No sé. Sí, pero no requiere una no, ya, civilización. Pasa como lo de la Isla de Pascua, ¿no? La Isla de Pascua o las tres grandes pirámides. Ahí yo lo dejo ahí. Hay algunas cosas que son un poco extrañas. Por ejemplo, las pirámides con la astronomía sí tienen mucho que ver. Ahí, sí, por ejemplo, el JJ Benítez sí ha hecho mucho daño. Confundiendo. Sabiendo... Cosas que se saben y poniéndola ahí totalmente al contrario. No sé si tú gustaría más pequeño el documental que hizo sobre la Luna. Sí, bueno, sí. Bueno, ahí creo yo que perdió la... las construcciones. Yo he visto todos los programas de... ¿Tú te puedes creer eso? ¿Tú te lo crees? Las estructuras de la Luna, ¿no? Yo no me puedo creer. Lo de la estructura, vale, no. Pero que bombardearon la Luna, ¿por qué no? ¿Bombardearla cómo? Con bomba atómica, no hacía para destruir. No, creo, ¿no? O sea, ¿los cráteres de la Luna son explosiones atómicas? No. Pero, al igual que hay cosas, entiendo, el eterno complot del hombre no llega a la Luna, que no me creo, también hay preguntas que hago a expertos y nadie me da una respuesta convincente. Mi favorito, el mapa de Piri Reis, ¿no? Mapa de... Sí. Y he hablado con cartógrafos y tal, y ninguno se termina de mojarse. Bueno, pero es que no lo sabemos todo. No, por supuesto. No. El hecho de que no sepamos todo no significa que todo puede ser. No, no, por supuesto, pero que todavía no hay una respuesta. Ya, pero es por las limitaciones de la ciencia, de la histórica o de la que fuera. Claro, ¿no? También es muy fácil ante un misterio, un tema sin resolver claro. De astronomía, irse a la respuesta más fácil para claro. Decir un, que son ovnis. Un ovni. Claro. Vamos a pensar un poquito y... También. No sé. El descubrimiento de América también tiene ahí para regalar. Está claro que Colón no fue el primero que llegó a América. Está claro. Los vikingos dicen. Los vikingos parece que llegaron antes. Además me sorprende que no le cogiera ningún huracán yendo para allá, porque vamos, que fue la fecha justa, ¿eh? La fecha de huracanes. Sí. Bueno, hacemos una pausita, una canción que le voy a dedicar al amigo David, ¿eh? Porque a partir de ahora vamos a hacer un ciclo que va a durar, yo creo, unos 600 programas, donde vamos a recordar todas las canciones astronómicas pertenecientes al Festival de Eurovisión. ¿De verdad? Oye, une dos pasiones tuyas, ¿no? Y tú llamas a Sheldon friki. A Sheldon Cooper le llamas friki. Cada cual tiene su... Entonces, yo soy famoso. Llevo apartado cuando me dediqué a la política, dejé Eurovisión, pero ahora voy a volver más otra vez a Eurovisión que me da más... Tú cógete a lo bueno y déjate... Más satisfacciones, ¿no? Sí. Bueno, depende. Depende. Entonces yo tengo la fama de que como cuando yo digo mi favorita es... Eso no sale. Eso no sale, vamos, jamás. Entonces, esta aquí donde batí yo mi récord es en Letonia del año 2003, que me confundí antes, Letonia año 2003. El grupo sí, se llamaba Fly. ¿Cómo quedó España? El 2003, no me acuerdo ahora, pero quedaría... ¡Ay, fallo! No me acuerdo. Dios, diciendo que no te acuerdas. Lo he abandonado. Esto pero, pasa un efecto del espacio, de los... Sí. No. De las partículas. Lo tengo un poco abandonado. De 2003, no me acuerdo quién sería. Era la época de David Civera, uno de estos. De aquella época, no me acuerdo exactamente. Pero me acuerdo de este grupo, Fly, con la canción Hello from Mars, que dije, me encanta. Quedó la antepenúltima, creo, y luego murió uno de ellos. Con que la ponemos y luego, hablando de murió, abrimos una nueva sección que se llama Obituario en nuestro programa. Venga, venimos en un ratito. I'm not that kind of girl who only dreams of pearls. Just give me wings of love and make it real. 'Cause I'm not afraid of a plane that we need to rush today. But I'm scared to be shared by someone else. Still believe we try to hit that ground or fly. Not afraid of a plane that we need to crush today. But I'm scared of to be shared by someone else. Hey, this is gonna be. Like a perfect harmony. No one knows that day when love will come and set you free. This is gonna be the day that we will meet. When heaven comes so down to Hello from Mars. Hola desde Marte, que eso es lo que nos dicen lo que nos dice todos los días la Curiosity, ¿eh? Bueno, yo mientras leo esto, resulta que se me ha atascado el CD y no tengo música de fondo que poner. Ah, oh, sí, ahí viene. Venga, un momentito. Ahí. Ya queda esto como tiene que quedar, como pone en la escaleta. Bueno, pues esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de... Es que me están preguntando ahora que cuándo empieza el programa. Digo, ¿cuándo empieza? Ahí, empezó hace una hora ya. 107.8 FM. Bueno, programa de astronomía, ciencias del espacio, Un Punto Azul. Y ahora, hablo micrófono, dígame. ¿El teléfono? ¿El número de teléfono? 956-337657. 956-337657. Para nuestros amigos, el más 34. 956-337. Alfonso, hoy nos están escuchando Pablo de Buenos Aires, pero desde la Patagonia. Tierra de Fuego. Hostia. ¡Qué bueno! Gatujo, otro de los oyentes que nos está escuchando en internet, pregunta, dice, ¿por qué los grandes logros de las civilizaciones no occidentales han necesitado de la ayuda de entes superiores? Es verdad. Sí. La civilización occidental ha utilizado la ciencia, pero los otros pues tienen que ser extraterrestres, porque si no, esta gente no... Hostia, buena pregunta esa, ¿eh? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Eso no tiene más que ver... Yo es que tuve una pelea con mi profesor, que es raro. Dando historia de la medicina. Entonces, la historia de la medicina empieza con Hipócrates, sigue con Servet y toda esta gente, y yo, claro, imbécil de mí, pregunté, bueno, ¿y los egipcios? ¿Y los chinos? Y toda esta gente que hicieron grandísimos avances, y se me quedó un poco ahí trastocado, y es más, en Cádiz, que no es la facultad más vieja, no más antigua, sino la más vieja de España... ¿Entiendes? Aquello fue un insulto, ¿no? Servet y toda esta gente y tal, y los egipcios... Pues igual con la historia de la física, la historia de cualquier, sobre todo de cualquier disciplina científica, historia de las matemáticas, pues que si Descartes, que si no sé cuánto, que si no sé, que si Leibniz, que Newton, que Newton era una máquina. Pero, ¿y los matemáticos indios y los matemáticos árabes de los que no habla nadie? Pues los propios mayatecas tenían calendarios, tenían un montón de cosas. Yo que estoy ahora ahondando en la cultura china con el tema del Reiki y toda esta historia, yo me estoy quedando sorprendido de es que es una ciencia paralela, no ni más ni menos, sino es que la verdad que avanzaron un montón y son unos grandes desconocidos los chinos, ¿eh? ¿Verdad? Aquí los tenemos con los bazares y toda esta historia, pero no tenemos ni idea de la cultura china. Uh-huh. Y sobre todo no lo tenemos porque yo creo que los maestros que hemos tenido han sido muy flojos, porque la verdad es que es complicado. Las dinastías, bla, bla, bla. ¿Os han explicado una vez las dinastías chinas en la historia? No he estudiado. Jamás. De la Gran Muralla no hemos pasado, ¿eh? Ni la egipcia, ni nada. De Egipto soy aprendido. Si tuvieran que quitar, más bien es el arte. El arte. Y tal, pero arte, lo que arte. Son toda la historia, las dinastías y demás, pues sí, conoce a los dos o tres más importantes y punto. Si era la nuestra y quitaron la lista de los Reyes Godos. Reyes Godos. Íbamos a aprender la dinastía de los Ming y los no sé qué. Y bueno, los otros. Pues nos vamos a la escaleta. Últimamente sabemos que... Tengo yo aquí esto, que la Virgen del Rocío ha sido trasladada de su ermita al monte, y de eso es lo que Lito va a hablar, del Rocío. Sí, y de su hermana Las Carchas. Y de su hermana Las Carchas. Cuéntanos. Se ha asustado este. Te lo estaba creyendo. Eso te pasa por no leer la escaleta antes de entrar. Yo sabía lo del Rocío y la escarcha, pero como le veía sentido, es verdad, lo del... Es que yo hice una vez, curré en un traslado de estos de... Y es una cosa extraterrestre. Lo de, yo nunca he entendido Rocío. No, lo del traslado es una cosa, lo de llamar, que es una cosa astronómica, porque la Virgen sale antes de que se ponga el sol y tiene que entrar antes de que una... Sí, ya. Pentecostés, toda la historia, ¿no? Sí, pero lo del traslado del Rocío al monte y tal. Sí, que cada siete años. Una cosa así muy de calendario maya. Y me ha dado un fly y digo, malísimo, capaz de que Lito venga ahora a hablar de por qué cada siete años se haga la Virgen del Rocío. No, bueno, podría ser, ¿no? Lito, pues... Ahí va. Don Manuel, el Rocío y la escarcha. Ajá. Y ya, ¿eso qué tiene que ver con la astronomía? Es que Juanma me preguntaba el otro día, porque no está aquí en la escaleta. No he estudiado de noche por aquí por Jerez. No está en la escaleta. no está en la escaleta. ¿El qué? Porque Lito, cuando termine, él va a hablar que de puntualizar un poquito sobre los terremotos de Jaén. Ah, sí, lo trae aquí. Y me preguntó Juan, me dice, ¿eso qué tiene que ver con la astronomía? Pues tiene que ver. Si la astronomía es la madre de toda la ciencia. Lo que nos pasa a nosotros... Estudian los planetas. Lo que nos pasa a todos es que cuando nos lanzan una pregunta no podemos parar, ¿eh? O sea, ya si no lo podemos en el momento, lo investigamos para el jueves que viene, aunque no sea de nuestro campo. Pero pues venga, Rocío, escarcha y terremotos en la provincia de Jaén, en España. Bueno, haré un kick-up entre los dos temas que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Bueno. Es la segunda entrega de mi nueva serie sobre meteorología y astronomía, ya que planificamos la salida, los que salimos, porque por lo visto tú nada más que cuando te sueltan un gran cometa es cuando sales al campo. Cometa o bueno. Algo espectacular. La supernova. Sí, bueno, hombre, también. pero alguno de nosotros, pues por lo menos una vez al mes o una vez cada dos meses, si el tiempo no se pone malo, salimos. Nunca, entonces, nunca tenéis ciática, ni estáis resfriados, ni os duele la cabeza. Sí, ni anteponemos ciertas cosas, no sé, nos gusta y ya está. Claro, queremos pasar frío. Claro, sobre que todo. Se echa en la casa, en el ordenador, con las webcam activadas. Que hablaré del frío también, la meteorología, evidentemente. Pero hoy. El primero fue sobre las nubes y quería ahondar en el final, que quizá por tiempo no lo terminé de explicar como yo quisiera, pero hoy traía el rocío y la escarcha, ¿no? El rocío, decir, bueno, una definición de rocío sería una condensación del agua que se acumula en forma de gotas sobre alguna superficie, ¿no? Primero, como siempre, vamos a ver cómo se produce, ¿no? Yo siempre empiezo pues los principios físicos que hacen que aparezcan los fenómenos meteorológicos. La historia comenzaría en que el suelo y el aire tienen diferente conductividad térmica, ¿eh? Entonces digamos que el suelo no acumula calor, pero lo transmite mucho más fácil que el aire. De día, ¿qué pasa? Pues que el calor del sol se acumula en el terreno y lo que hace es elevar la temperatura de la capa superficial de aire que tiene por encima. En cuanto cae la noche, bueno, eso provoca, y viene al hilo de del episodio anterior sobre las nubes, que el aire que está pegado al suelo, porque se calienta, se eleva como un globo, y ahí entra el tema de la formación de las nubes. Nos piden por aquí que paremos. A ver si... Espérate, que tengo un lío aquí. Tenemos entrada a ver, de... A ver si... ¿Hola? Presidente del mando del Rocío, quiere decir... No, ¿hola? Hola, no. ¿Me escuchas ahora? ¿Nos escuchamos? Ahora, yo te escucho ya, Pepe, ¿no? Sí. Pues habla, ya puedes hablar con nosotros. Que estaba yo escuchando a ustedes, y yo quisiera saber, ¿cuál es la última o estrella o planeta que se ha descubierto y a qué distancia está? La última estrella que se ha descubierto y a qué distancia está. Que va a decir exoplaneta, ¿no? Se referirá a galaxia lejana, ¿no? ¿Tú qué te refieres? ¿A estrella, Pepe? O planeta, según lo que se haya descubierto. Ah, lo último que se haya descubierto en astronomía, en cuerpo celeste. Pues así lo último son los planetas. Cometa este famoso, ¿no? Por ejemplo. Este cometa. Cometa del que estamos hablando se ha descubierto hace semanas. Sí. El planeta gaseoso. Eso, los planetas extrasolares también. Sí, para ahí una. Podemos consultar, vamos, si tenemos internet, exoplanet.eu. Es una, te viene por fecha el descubrimiento solo de exoplanetas, porque es que ya, como sabrás, hay tantos cuerpos celestes que la gente se dedica a una zona solo. O sea, hay gente que se dedica a estudiar galaxias, otros a exoplanetas y otros a cuerpos menores, que sería el tema de catalogar los asteroides estos que pueden impactar con la Tierra o los cometas que vienen. Entonces, cada uno entra, va en un campo diferente. Ya saber exactamente lo último es complicado porque vienen por muchas vías seguidas, ¿no? Paralelas, ¿no? Pero bueno, importancia muy, muy diferente. Muy diferente, claro. Sí, que cada uno estudia por un... Sí, es... Ya se ha diversificado tanto que uno no puede estar loro de todo. Lo comprendo. Uh-huh. Y también lo que han dicho ustedes de los chinos. Sí. Ten en cuenta que los chinos me parece que llevan ya 5.000 años de vida, ¿vale? La civilización. Sí, la civilización nosotros, suyo, ¿no? Claro. Por lo menos 3.000 años más que nosotros. Y ellos eran astrónomos miles de años antes de que aparecieran los astrónomos famosos. Descubrieron la pólvora, ¿no? La pólvora no es china. Sí. Y nos llevan a nosotros unos pocos de años. Lo que es que pasa es, como tú has dicho, o habéis dicho, de que verdaderamente no sabemos nada de ellos, más que de los que están aquí. Exacto. Sí, y bueno... Pero que tiene una grande eminencia, lo mismo que en medicina, que en astrología y en todo, ¿eh? Lo que es que eso no lo hemos descubierto todavía. En cuanto a lo que ha dicho de los planetas, hay páginas o blogs bastante buenos, como son Eureka, que hoy nos ponía como un titular: el nacimiento de un planeta gigante en directo. Que trata de un planeta gigante que ha descubierto el radiotelescopio ALMA y está situado a 450 años luz de la Tierra. Ayer por la tarde, ¿no? No sé. Sí. La distancia de... Y pasa también, Pepe, que los chinos, nosotros lo decimos chino a todo el que tiene los ojos epicánticos, con los pliegues epicánticos. Y luego están los asiáticos. Pero que pueden ser de Corea, de Tailandia, de... ¿Te vete tú a saber dónde? Sí, sí, ahí. Hay muchas. Pues bueno, Pepe. Bueno, un abrazo para todos y feliz año nuevo, ¿eh? Gracias, igualmente. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Pues sí. Venga, ¿listo? ¡Bum! Qué lío de botones, chiquillo. Pasa con la llamada, hay que buscar. Continúo rápidamente, que llevamos un programa... Vamos, cañero. Muy estresante, ¿no? Estaba comentando cómo se forma el rocío, ¿no? De noche, digamos que la temperatura del suelo varía mucho más rápidamente que la del aire, y lo que le hace es a absorberle calor al aire que tiene alrededor. Eso hace bajar la temperatura mucho más rápido de la capa que está sobre el suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que la humedad que haya podido soltar el suelo de día, que no estaba en forma de vapor porque estaba por encima de su punto de rocío, de noche sí baja la temperatura lo suficiente para estar por debajo de su punto de rocío, y entonces pasa a forma líquida y entonces se deposita sobre el suelo. ¿Qué suelo es más favorable para almacenar el rocío? Pues tenemos, yo me iría a dos superficies predominantemente, que son las superficies de vegetación, o sea, las plantas, y eso lo hacen, se acumula más cantidad de rocío que en el resto. ¿Por qué? Porque todo el día ha estado funcionando la transpiración de las hojas de las plantas. La transpiración ha aumentado el nivel de vapor de agua, la riqueza de vapor de agua. Cuando ha bajado la temperatura, las zonas que están sobre vegetación son las primeras que alcanzan el punto de rocío, porque es la que tiene mayor cantidad de humedad relativa. ¿Qué otras superficies son, digamos, predomina la condensación primero que nada? Pues las superficies metálicas. Las metálicas, ¿por qué? Porque son precisamente las que tienen mayor conductividad térmica. Quiere decir que son las que más rápidamente pierden el calor, una vez que lo han tenido. Son las que más rápidamente se enfrían y las que más tiempo están por debajo del punto de rocío. Les da más tiempo a la noche a acumular rocío. Cuando por la mañana te levantas, a lo mejor en un plástico no ves mucho rocío, pero en una superficie metálica, por ejemplo, el techo de los coches o los capós, ves mucho más que en el asfalto, por eso. Y a lo mejor un terreno de cualquier tipo no ves mucho rocío, y en un césped, por ser vegetación, tiene mucha más, ¿no? Una vez que más o menos sabemos las condiciones meteorológicas, ahora sería ver las condiciones meteorológicas que favorecen la aparición del rocío. ¿Cuáles serían? Pues las noches despejadas y tranquilas. ¿Por qué? Porque de noche... despejadas, ¿por qué? Porque el de noche el cielo oscuro hace como lo que se llama en física un cuerpo negro. Absorbe toda la radiación mucho más rápido. Se enfría mucho más. Todos sabemos que las noches de cielo cubierto, y sobre todo si son nubes bajas, son más templadas. O sea, no baja tanto la temperatura que cuando hay cielo despejado. El otro fenómeno meteorológico que acelera la producción de rocío es el que sea una noche tranquila, sin viento, porque eso favorece que las capas no se transmita el calor por convección, o sea, por cambio de altura de uno a otro. Digamos que la atmósfera se queda en forma de láminas, flujo laminar, que se llama. Cada una va adquiriendo la temperatura de la de abajo y favorece que el transporte de energía no sea tan homogéneo durante mucha altura de la atmósfera y se produzca esa capa de rocío, porque hay mucha diferencia entre el aire, a lo mejor a 2 metros de altura, que el aire que está a 2 centímetros del aire. Entonces, las noches tranquilas favorecen el rocío. Pasamos ahora ya, para acabar, el tema de astronomía y el rocío. Chungo. Malos amigos. Malos amigos, ¿no? Empezaba por las cosas malas, ¿no? Empezaba por las nubes primero, ahora el rocío. Pero bueno, sobre todo aquí hemos tenido que aprender a convivir en esta esquinita de España y de la provincia de Cádiz, que tenemos un ambiente muy húmedo y muy favorable al rocío. Tenemos que capear con él. ¿Qué podemos hacer? Pues aparte de, ya hablaremos cuando veamos la manera de prever las condiciones meteorológicas, saber si hacemos la observación cuando la cosa esté verdaderamente chunga, ni siquiera sacar los trastos al campo, pero si te pilla y ya la has sacado y ya la has montado, te cae el rocío, hay dos maneras para, digamos, mitigar el efecto del rocío. Sería una pasiva y una activa. La pasiva sería, sobre todo para telescopio, ponerle digamos, caperuchas antihumedad, que son prolongaciones del tubo del telescopio para que el rocío, aunque se acumule en el tubo, pero no se acumule en la lente, que es conflictivo, de verdad, porque en el tubo después, con el ambiente mismo del coche caliente, cuando vuelves a casa, se te quita el rocío y ya no hay más, pero con la lente se puede dejar marcas. Sobre todo en los telescopios refractores y Smith-Cassegrain, que son los que tienen la lente justo en la boca, en el extremo del tubo, esos son los que sufren más la humedad, porque los Dobson, que tienen el espejo al fondo, es muy raro que condense, tiene que ser una noche brutal, que para eso no se saca y ya está, ¿no? Ese sería digamos, la protección pasiva. La protección activa la venden en las tiendas, son accesorios para telescopios, que son las cintas antihumedad. Las cintas antihumedad funcionan como las lunetas traseras de los coches. Es un alambre que se conecta a una corriente, normalmente 12 voltios, que es la que nosotros tenemos estándar en el campo con nuestras baterías, que calientan ese alambre y favorecen que ese rocío no se produzca. Son cintas que se enrollan en el extremo del tubo, se conectan a la batería y se dejan funcionando y actúan, como digo, como quita humedad del típico de la luneta trasera, ¿no? Si ni siquiera con el protector y con la, el antihumedad podemos quitarnos el rocío, mejor que cierre. Y si ya se te ha acumulado, recomendamos no guardar el telescopio en las cajas ni en el embalaje. Dejarlo al aire, por lo menos en el trayecto de vuelta, para que cuando embales el telescopio no se embale mojado. ¿Es previsible el rocío? Sí, sí, sí es previsible. Hablaremos de cuando, del análisis del meteorológico, con la tarde antes o la mañana antes, de cuál van a ser las condiciones de la noche, y se puede. Ya hay métodos, y no hay que ser meteorólogo, con unas indicaciones que ya hablaremos en su momento, de prever si esa noche va a haber rocío o no. Vale. Lo que he dicho ya, de una noche nubosa es raro que haya rocío. Una noche templada es raro que haya rocío. En fin, entre estas indicaciones y la que veremos con las ayudas del ordenador de pronósticos, veremos cómo se pueden evitar ciertos desastres en el campo. Bueno, te dejamos descansar un poquito porque va a empezar tu hablar otra vez. Para decir que nuestro amigo Joaquín Barroso, nuestro compañero, nos está escuchando, nos saluda. Y no sé qué le pasa a Serpientes, que ha llegado a su casa, que no nos sintoniza, está ahí protestando, no sé qué le pasará. Eso por un lado. Luego, en otra parte de nuestra página de Un Punto Azul, tenemos, que yo no me acordaba, que yo pregunté el otro día, ¿alguna sugerencia para el programa? Bueno. Y tenemos, por ejemplo, Jorge Emilio González Bisuetti, que nos preguntaba que, bueno, nos comentaba que habláramos del gran cometa que hemos hablado antes. Lo hemos hablado antes, pero... No, lo traeremos con más extensión conforme... Pero le vamos a hacer un seguimiento. Sí, claro, en cuanto haya datos, cuando haya novedades, pues... sepamos algo en cierto, seguro que vendrá. Sí, lo que sí, para que anotéis de tarea, cómo seguir un cometa, pero a través de un ordenador. O sea, cómo... buscarlo en el Sky y toda esta historia. Vale. ¿Vale? Sí, o sea, una cosa es buscarla en el cielo, pero saber informáticamente cómo localizarlo para luego saber ir al cielo y saber dónde mirar. Porque las magnitudes que tendrá ahora será muy pequeña, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso por un lado. Nuestro amigo Luciano también nos sugirió, esto es para una serie de programas, una recopilación de las distintas investigaciones de las grandes agencias, como la NASA, la europea, la china, la rusa, la india, la brasileña. En tema espacial, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo o qué han hecho? Vale, eso se lo daremos a Belino, que es el especialista astronáutico. Ahí va, pues Belino va a tener tarea. Porque de la NASA sí ha hecho una serie completa casi, sí, que ya estaba muy avanzada, pero de ninguna otra agencia. Y luego Juan Hernández Solano, esto es una cosa que eso va a ir para ti o para ti. Vaya. O para ti. ¿Es para físicos? No. Es para... Yo voto por David. Y yo, que yo tengo la decomología ya apuntada. ¿Qué tal? Unos minutos de experiencias buenas, malas y peores en limpieza y mantenimiento de equipo. Las pifias sobre todo, en plan making off. Me estoy acordando del grillo. Yo acabo de tener una hace un par de horas con equipo. ¿Qué te pasó con el equipo? Con el ETX-70, chiquitito. El Lidl, telescopio. El Lidlscopio. Ha muerto. ¿Por segunda vez? ¿Ha muerto? El segundo ha muerto. Bueno, ha muerto, no sé. Necesito. Otro vestuario. Chante que empezamos el año bien aquí, 13 y hablando de... Sí, espero poderlo recomponer gracias a mis conocimientos de óptica, pero... ¿Qué has hecho? Como mis conocimientos de mecánica no son tan buenos y de... Donde entramos David y yo. Ahí está. Estoy hablando del grillo. El grillo fue fantástico, vamos. Los anales de la historia de la astronomía española. Que mucha gente no lo sabe. Un resumen rápido. Pues una noche de observación que me decido cambiar un prisma que me hace poder mirar el telescopio, un prisma en ángulo recto, que yo mi prisma es de una pulgada un cuarto y mis vecinos tenían un prisma de dos pulgadas enorme, que nunca había mirado por mi telescopio con ese prisma. Tenía unas ganas horribles, le quito el prisma y mientras le quito el mío y le pongo el otro, el rato que se queda la boca, el telescopio abierto al exterior, se mete un grillo dentro. Le enchufo el prisma de 2 pulgadas, empiezo a mirar, perfecto. Claro, el grillo estaba desenfocado, yo no lo veía. ¿Qué está no, incluso podría estar por detrás de las paredes del tubo, claro, las paredes, sí, claro. O por detrás del principal. Sí, claro. Y como los de Mick Cassegrain tienen la fea costumbre de tener la boca cerrada por adelante, que no se sale nada. Claro, tiene una lámina en la boca, no se puede sacar nada. Termino la observación, cierro, era un fin de semana en la sierra, me parece. Sí, en la sierra. Vuelvo con mi coche, con mi telescopio bien guardadito en la maleta, y cuando yo sabía que llevaba unos cuantos días de meneo, o sea, de transportar telescopio, sabía que se me había descolimado. Y nos fuimos un día tú y yo. Hablo con mi compañero José Luis, digo, vente a mi casa y vamos a colimar telescopio. Lo saco, lo pongo en el trípode y cuando le enfoco... Yo digo, Lito, ¿tú qué ves ahí dentro? Cojo la linterna y digo, Lito, ¿tú qué ves ahí dentro? Y dice, ostras, parece un grillo. Y el grillo había muerto de hambre saltando y se estaba ya medio descompuesto y había puesto el espejo por dentro, hecho unos zorros completamente. O sea, estaba asqueroso el telescopio. De la agonía del pobre grillo encerrado. Y no tuve más que... Murió de un infarto, hay que decirlo. Se vino el espejo gigantesco. ¡Ah! Lo tuve que mandar a Madrid, que el servicio técnico de mi telescopio, para que lo abrieran y lo limpiaran por dentro. Y ya lo tengo limpio, pero se ganó un... Yo creo que no lo ha pasado ahora, a nadie. Ahora, o sea, nunca verá a Galito cambiar un ocular... Con las dos manos libres, siempre tiene una tapando el agujerito para que no le entre nada. Cualquier cosa, ¿eh? Joder. Eso constatado por muchos aficionados de otras agrupaciones de España, eso no ha pasado en la vida. Nunca. Nunca ha pasado. Pero a mí me han pasado. Bueno. Tampoco había pasado en Jaén que hubiera terremoto todos los días. Pues sí. Jaén, para los que estáis fuera de España, pues una provincia que está a unos 300, 400 kilómetros de aquí de Jerez, y desde hace 2 meses así, pues tiene terremotos de una magnitud 3.5 por ahí más o menos. Y pero prácticamente a diario. Pero a diario, pero que lleva ya miles de movimientos de tierra, cuando no es una zona sísmica de la clásica española. Cuidado con los mayas, ¿eh? Granada lo es bastante más. No, al parecer, bueno, todavía hace falta confirmar el tema, pero... Parece ser que, bueno, ya se tiene una explicación, se van los tiros por otro lado. Y es curioso porque resulta que cuando se estudió geológicamente la zona, no hay ninguna falla. No hay falla. No hay fallas. Y además, el terreno, por aquí lo tengo... El área está constituida básicamente por materiales sedimentarios del Mioceno, arcillas, margas y marcocalizas, sin ninguna fisura, sin ningún... Entonces, eso, un geólogo te dice, aquí no puede haber terremoto. Y entonces, pues la explicación que se le tiene, que por cierto, los terremotos, a esta semana no los tengo, pero cuando se realizó el artículo que estoy leyendo, había más de 300 pequeños terremotos, habían ya pasado, ¿eh? 300 sí. Pequeños y pequeños que no superaban el 2,1 o 2,2 en la escala Richter. O sea, sí, pero que ya hay muchos que se notan, ¿eh? Lo están notando. Sí, menos, sí, a partir de 3 más o menos... El problema de sentir el terremoto es que para sentir el terremoto tienen que confluir dos cosas. Primero, que él sea de una magnitud que sea sensible, pero después también el material, influye la profundidad del hipocentro. Sí. Cuando es muy somero, te das cuenta mucho. Estamos arriba. Eso. Y cuando son muy profundos, no tanto. Porque las ondas que se transmiten al suelo son otras ondas de las que se transmiten, son las ondas P y las ondas S. Sí. Y entonces, pues, digamos que son someros, o sea, se sabe que son hipocentros someros, o sea, muy poca profundidad, porque tienen muy poca magnitud, se registra en el sismógrafo muy poca amplitud y sin embargo la gente lo siente. Entonces, nada más que hay dos, o sea, tiene que ser eso, terremotos someros. ¿Podría tener algo que ver el hombre con...? Sí, efectivamente. La explicación, que ya te digo, hace falta confirmarla, pero se está trabajando en ello, es que son por actividad del hombre en las capas freáticas, ¿vale? Se dice que que por lo visto ha habido mucha explotación de acuífero, de acuífero, y entonces unida, o sea, se ha vaciado el nivel de acuíferos de la zona y después ha llegado un otoño muy lluvioso. Y entonces ha vuelto a calar se ha rellenado, digamos, de forma mucho más violenta de lo que se suele rellenar las capas freáticas. Eso ha hecho movimientos anormales, sobre todo en las fisuras que llegan a las capas freáticas. Y el efecto de rellenado rápido y de calado, digamos, irregular y violento, ha hecho que algunas de estas cavidades freáticas se hayan movido. Y esos movimientos son pequeños porque son cavidades, aunque digamos a escala humana, digamos, una capa freática puede ser grande, pero no tiene nada que ver con una falla que se mueve. Entonces, concuerda que ese tipo de movimientos sean de pequeña amplitud. Y también que sean someras, porque las capas freáticas no suelen estar demasiado profundas. Entonces parece que es la explicación más lógica. Desde que empezaron los terremotos, desde luego, el Instituto Geológico Nacional está allí trabajando. Así que espero que, si no en breve, pues habrá algún resultado en alguna publicación ya con los estudios ya más asentados, más concluyentes o por lo menos más detallados, pero parece que va por el tema este de que es por la actividad del hombre. No, bueno, parece no es que no falla, va a ser, ¿no? Que no es preludio de un gran terremoto ni nada de eso, porque ahí no hay suficiente energía acumulada como para producir un gran terremoto. No, es por el tema del tipo de terremoto, de pequeña amplitud y muy somero, y el hecho de que no concuerda. Que bueno, se tiene un estudio más o menos ya detallado de cuántas fallas hay en España y por allí no pasa ninguna. Entonces, si no hay fallas y sigue habiendo temblores, tenía que haber otra explicación. Y la más plausible es esta, ¿no? Porque un movimiento, corrimiento de tierra de algún monte que se haya cambiado, ocurre una vez, no hace 300 terremotos, ¿verdad? Así que digamos que esto es... Pero ya digo, hace falta una... Aquí da una explicación, por cierto, la página es de un compañero geólogo que está en WordPress. Aquí ahora ya no me sale la dirección completa, me la ha cortado la impresora. Pero me ha parecido una explicación. Bueno, está en la Universidad de Navarra por en medio, estudiando. O sea, que no es, digamos, uno que ha dado una hipótesis, sino que he tratado de buscar una fuente fiable. Pero ya digo, falta confirmación. Muy bien. José Luis, tú tenías... Bueno, sí. Quería hablar hoy de Patrick Moore, que falleció hace poco. Pero está en sección de... obituario. Obituario. Pero antes de obituario. Eso, quería comentaros de la revista de diciembre de Astronomía, que hay un artículo en la sección de estrellas dobles escrito por Rafael Benavides, Antonio Agudo Azcona y Juan Luis González Carballo. Lo quiero comentar porque Juan Luis González Carballo es un asiduo oyente de nuestro programa, nos ha escrito en alguna ocasión, y el artículo dice sobre el descubrimiento de 387 nuevos pares de movimiento propio común. Os leo nada más que la pequeña reseña, para que ya cada cual que tenga la revista la pueda leer con más profundidad. Dice, cuando hace algunos años Rafael Benavides se percató de que a través del conocido software GIDE, ¿Era posible detectar pares de movimiento propio común? Es probable que no supiera hasta qué punto iba a revolucionar el proceso de detección y catalogación de este tipo de binarias por parte de astrónomos aficionados de todo el mundo. Es decir, que es un método que prácticamente él ha creado y ha patentado, y esto ha hecho que muchos, por ejemplo, Antonio Agudo y Juan Luis González Carballo, pues hayan unido a este proyecto y ya llevan pues catalogadas 387 dobles, que son observadores de dobles, ¿no? Muy interesante, y para que una vez más veamos que con sencillos medios y con mucha imaginación y muchas ganas, pues se pueden llegar a conclusiones científicas importantes, aficionados a nuestra bonita ciencia, la astronomía. Después, ya para ya ir terminando lo que nos queda, pues yo venía a hablaros un poquito de Alfred Patrick Caldwell Moore. Falleció el pasado 9 de diciembre. Nació en 1923 y ha sido un gran astrónomo aficionado. Y eso quizás es la grandeza, es decir, no es un señor con título universitario, no es un señor con doctorados ni esto, simplemente es un astrónomo aficionado que se ha dedicado a la astronomía a nivel aficionado y a divulgar y a escribir libros y demás sobre nuestra ciencia favorita. Bueno, nació en Pinner, en Inglaterra, como he dicho, el 4 de marzo del 23, y fue un astrónomo amateur inglés que alcanzó una alta posición en astronomía como escritor, investigador, presentación de televisión, de programa de televisión de la materia, y ha logrado que el público británico se interese por la astronomía. Es su mayor logro, ¿no? Fue miembro y expresidente de la British Astronomical Association, cofundador de y expresidente también de la Society for Popular Astronomy, o sea, son entidades muy grandes a nivel de Inglaterra. Es autor de unos 70 libros sobre astronomía, y así como es presentador de la popular serie de la BBC, The Sky at Night. Por lo visto, es una serie que es bastante desconocida por aquí, pero que es un programa mensual que llevaba pues años y años haciendo y divulgando astronomía, con un estilo muy particular. Porque por lo visto su forma de hablar, el típico monóculo en el ojo, ¿sabe? Y demás, pues le daba una serie de particularidades a su programa, ¿no? Su forma de hablar. Yo lo comparo, lo comento aquí off the record, con nuestro querido Rodríguez de la Fuente. Tenía su forma particular de hablar, sus programas de naturaleza, pues este era una especie muy parecida de divulgador, pero que escribía y divulgaba sobre astronomía. Bien, pues este hombre tenía una salud muy frágil y fue educado en su propia casa, por sus padres, cosa que antiguamente, 1920 y tantos, 30 y tantos, pues no era muy, muy raro, pero hoy en día nos parece muy raro, pero entonces pues había niños que se educaban en su propia casa, ¿no? Demostró ya desde pequeño un interés inusitado por la astronomía, que le duró ya toda su vida. Después llegó la Guerra Mundial y él era aviador, ¿no? Voló en la Royal Air Force y llegó al grado de teniente. Y después, una vez que terminada la guerra, pues le dio al hombre por construirse un telescopio reflector, muy parecido a nuestro Dobson, la abuela, y empezó a observar la Luna. Y se convirtió en una de las autoridades más importantes en observar la Luna. De hecho, le pedían sus escritos y sus dibujos y sus cosas gente de la NASA, gente de rusos y demás, ¿no? Colaboró con el proyecto Apolo, por ejemplo, y fue el que daba todas las noticias referentes al proyecto Apolo en la BBC. Todas las noticias referentes a astronomía, proyecto Apolo, astronáutica, además, siempre las daba Sir Patrick Moore, ¿no? Que llegó incluso a tener el título de Sir por su labor. Bien, pues se especializó en la parte no visible apenas de la Luna. Como sabemos, otras veces hemos hablado aquí del movimiento de libración, y hay zonas que algunas veces se ven y la mayoría de parte de veces no se ven. O sea, no se ve el 50% de la Luna, sino un poquito más. Pues en esas partes que no se ven se especializó este hombre y llegó a ser toda una autoridad en esas partes de la Luna. El día 26 de abril del 57... ¿vale? Fue el primer día que emitió el programa The Sky at Night en la BBC. Y desde entonces se ha emitido ininterrumpidamente cada mes, es un programa mensual, hasta hoy en día, hasta hace muy poco. Solamente parece ser que hay un mes o un par de meses en toda la historia que no se produjo por enfermedad del propio Moore, ¿vale? Y incluso desde a partir del 2004, de 2004 estamos hablando desde el 57, ¿eh? Daros cuenta la cantidad de años. Más de 50 años. Que ha durado ese programa mensual, ¿eh? una vez cada mes. Bueno, a partir del 2004 la mayoría de los programas se realizaban en su propia casa, porque ya este hombre con su artritis y con su enfermedad, ya desde pequeño nombrado que estaba delicado de salud, pues no podía desplazarse al estudio y se filmaban en su propia casa, en el sofá de su casa, su despacho, y desde allí emitía sin parar su programa. Bien, pues sin más, pues quiero decir que este hombre pues, ha escrito cerca de 70 libros. 70 libros con títulos como Astronomía para aficionados, Cómo montar tu primer telescopio, cosas de básicas y sobre todo también muchos atlas de estrellas. Junto con Will Tyrion ha hecho varios atlas y mucho programa de divulgación que tiene que ver con la astronomía aficionado, ¿no? Catálogos y demás. Uno de sus principales hijos, por así decirlo, astronómicamente, su primer nombre, aunque no lo utiliza nunca, porque él es Sir Patrick Moore, pues he dicho que es Alfred Patrick Cadwell Moore, pues hay un catálogo de objeto de cielo profundo que se llama el catálogo de Cadwell, se catalogan con la letra C, C1, C2, igual que el Messier es M1, M2, M15, pues hay un catálogo que creo recordar tiene 109 objetos de Cadwell, que para el que se cansa de observar ya objetos Messier, es otra serie de objetos, de 109 objetos Cadwell, muy bonitos, casi todos son NGCs y IC, y son tan llamativos, recuerdo ahora mismo el 13. El M3, el C13, que es el cúmulo de ET, o el Cadwell 14, que es el cúmulo doble de Perseo, o creo que es el C40, que es la nebulosa Norteamérica, en fin, está la Pacma, la Norteamérica, muchas nebulosas, muchos objetos muy bonitos del cielo, asequible a cualquier aficionado con los telescopios que poseemos. Y además tiene el tema de que va por latitud celeste. Sí. O sea que el Messier va saltando. Hay objetos bajos y después altos por el norte. Pero los Cadwell llega hasta. O sea, va aumentando el número y va bajando la latitud. O sea que sabes que puedes ver hasta el Cadwell 70 y ya no te preocupes del 70 para abajo porque no lo vas a ver. Entonces, pues eso, un catálogo más de objetos muy bonitos, muy, muy llamativos. Estos son muchas nebulosas y muchas. Incluso galaxias y demás, y la Rosetta es un Cadwell, en fin, todo este tipo de. ¿Qué? ¿Es he escuchado eso? Un póster gay, puede ser, no. Un sonido de ultratumba. De ultratumba. Bueno, pues para ir terminando, pues. Este hombre es un defensor. Ha formado parte de algún partidos políticos muy minoritarios, el United Country Party y después del United Kingdom Independence Party. Son partidos muy pequeñitos. Perdona, no solo... perdona. ¿Que ese hombre fundó partido? Sí, partido político. Y se opone firmemente en estos partidos que este hombre estaba, se oponía firmemente a la caza de zorro y a todos los deportes sangrientos. Partido astronómico. Un gran amante de los animales. Partido astronómico ceresano. No tiene que acabar en algo de empate. Magallanes. Si no, no vota nadie. Este hombre dijo, era el United Country Party y el New Britain Party. O sea, que tiene que ser algo que acabe en party, si no, no te vota nadie. Aquí, party, venga. Party, fiesta. No, el... party. Tiene que intentarte algo que acabe en party. Álvaro le ha gustado la idea, ¿no? Claro. Sí. Nos votarían. Nuevas ideas no están de mal. Cierto paralelismo, locutor, el de televisión, tú de radio. Por eso digo... rozando la política. Tu gafa. Lo de radio hasta que creemos Magallanes sí. Televisión. Eso, Magallanes TV, que está pendiente. Que yo creía que se estrenaba en 2013. Sí. Bueno, para terminar, pues tiene títulos como honorario fellow de Royal Society, tiene un premio BAFTA, ha aparecido ha escrito novelas también de ciencia ficción. Ha salido en series, lo han nombrado en series, por ejemplo, en Doctor Who lo nombran. En fin, un personaje muy, muy importante que, la, que se ha dedicado toda su vida a divulgar la astronomía, a escribir libros sobre astronomía, y era y es un simple aficionado. Es decir, no era un título, un doctorado en física, nada, simplemente era un gran aficionado. Como Howard. Y de ahí pues hizo pues, como de la astronomía Howard. Pues su vida, divulgando astronomía. Un apunte sobre Patrick Moore, que hoy trato en el blog de la estrella de Belén, lanzó una hipótesis sobre qué podría ser la estrella de Belén. Decía él que eran estrellas fugaces, porque en la primera década de este siglo pudo observar desde Inglaterra una lluvia de estrellas fugaces bastante particular. Se inició con un meteoro brillante, después un segundo meteoro siguió el mismo sentido que el primero, y luego un tercero hizo lo mismo, y así sucesivamente. Nunca se ha vuelto a ver, por lo visto, una lluvia de estas características, pero él propuso una posibilidad como la, esa. ¿Para la estrella de Belén? ¿La estrella de Belén? Yo es que estoy... Estoy leyendo un libro que dice Jesús murió y está enterrado en Cachemira. En Cachemira. Tengo un cacao mental ahora que... Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el nacimiento. Sí, pero si el problema de la fe no es el nacimiento, es la muerte. Lo malo que esté todavía enterrado, eso es lo malo. Eso es lo malo, que esté enterrado, eso es lo malo. Eso va a ser. Hay una película, El Cuerpo. El sí, Cuerpo. El Cuerpo, de Antonio Bandera, ¿no? Bandera. Sí. Te, se te lo, transcurre en Jerusalén, por ahí, ¿no? Bueno, chicos, nos vamos, ¿no? Pues nos vamos a tomarnos una pizzita o algo, ¿no? Exacto. Y unas almendritas de... Ahí. Confíscala. Lo voy a confiscar porque estoy viendo una gente aquí con unos ojitos de deseo. Juanma, ¿ya tú cuándo vienes? Para el año que viene, ¿no? Ya difícil. Semana Santa. Lo que pasa es que ahora tengo, ¿no?, unas cuantas semanas que podría venir para acá, para Jerez, porque como termino el práctico y tengo creo que dos o tres semanitas antes de los exámenes. Pero no lo sé. También, si quieres, puedes grabar una intervención. Eso no, no la manda. Ya, me lo dijo él cuando vine la primera vez. Dice, ¿tú te atreverías a hacer un programa de misterio? Y yo... Se puede hacer. Así lo hacía... No, pero puede hacer una intervención Edgar, de 10 intervención, 15 minutos. 10 minutitos y la colgamos. Eso sí se puede hacer. Sí. Bueno, pues... Nos hasta vamos con la triunfadora de Eurovisión 2003. Que era... Dios. Qué miedo me das. Era esta... No, 2003. ¿También tiene relación con la astronomía? 2002. ¿Qué? ¿También tiene relación con la astronomía la canción? La canción se llama I Wanna. I Wanna. Eso sabe mucho Álvaro, que está con los negros allí. Astronomía es... Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Los traigan cosas... La semana que viene. Los traigan cosas los reyes. Sí se puede. Hasta luego. Always play, 'cause you don't know that fee which he will later pay. Today you think you are the leader, today you think you are the key. You make me sweaty, my emotions and nail. Fly away, fly away, wing. I wanna be the sunshine in your eyes. I wanna be the light from shooting stars. I wanna be the queen in your sweet lies. I wanna be the last spark in your eyes. I wanna be the sunshine in your arms. I wanna be the light from shooting stars. I wanna be the queen in your sweet lies. I wanna be the last spark in your eyes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. It's just easier to say that you don't hold that.